sesión del próximo 22 de este mes en la legislatura porteña. Los vecinos del barrio Rodrigo Bueno temen que su realización provoque inundaciones, tal como lo señala Luis Espinosa, uno de los 16 delegados que tiene el barrio. Puerto Madero 2, con entrada de yates, y además corremos el riesgo de que, porque nosotros vimos, hemos visto el estudio con agroinversores, esto va a requerir un calado para que entren los yates, si no, no. Directamente el arroyo tiene solamente 60 centímetros de profundidad. Para eso necesitan calado, altura. Entonces, ellos van a... Ahí va. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. 5 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Arrancamos de esta manera, ¿sí? Uh-huh. Se complicó un poquito la transmisión. Transmisión que viene con algún inconveniente también en este programa en particular, porque Roberto Caballero tiene algún otro compromiso y no va a estar hoy con nosotros. Lo vamos a extrañar, lógicamente, pero seguramente nos va a estar escuchando, al menos en un ratito nos va a estar escuchando Roberto. Vamos a arrancar siendo las 6:06 de la tarde. ¿Estamos en condiciones de leer los títulos? Sí. Muy bien, ahí vamos con los títulos del día. El procesado Mauricio Macri confirmó que está detrás de los panfletos por el cacerolazo del 8N. A través de Twitter, el procesado jefe de gobierno publicó el panfleto que está circulando en la calle y no lleva ninguna firma. El 8N, vayamos con una sola bandera, la Argentina, dice el tuit del PRO, igual que el de la convocatoria. Seguimos con el tema del PRO, el partido de Mauricio Macri, porque reparte panfletos para sumar caceroleros. Jóvenes integrantes de este partido reparten panfletos para convocar a la manifestación de caceroleros contra el gobierno nacional que se va a llevar a cabo mañana en el centro porteño. Acerca del 8 de noviembre dijo Aníbal Fernández, existen núcleos claros de financiamiento de la extrema derecha. El senador del Frente para la Victoria se refirió a la protesta convocada para mañana y dijo que si bien hay gente que quiere manifestarse porque hay cosas que no le gustan, existen núcleos claros de financiamiento de la extrema derecha. Basura. Para el PRO la situación no es tan grave. Así lo aseguró el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, al ser consultado sobre los riesgos sanitarios que ocasiona la falta de recolección de residuos en la ciudad. La situación se normalizaría el jueves. Trenes. Esperamos que no haya más paros sorpresivos. Esto lo dijo el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, al referirse a la medida realizada ayer en la línea Sarmiento. No tuvo ningún sustento. Además, pidió a los sindicalistas que no pongan palos en la rueda. YPF invirtió más de 4.000 millones y pagará dividendos. Es lo invertido en el tercer trimestre. El 80% se financió con fondos propios, como estaba previsto en el plan estratégico. Así, la empresa comenzó a revertir la tendencia declinante de la última década en la producción de petróleo, dice el informe. La compañía va a pagar dividendos por 303 millones de pesos a sus accionistas. No hubo acuerdo entre los metrodelegados y el gobierno porteño y a partir de esto no descartan el paro. El delegado de los metrodelegados, Néstor Segovia, aseguró que no hubo acuerdo, no se llegó a un acuerdo en este sentido, y la reunión que mantuvieron con representantes del gobierno porteño por las paritarias del sector fracasó. Como decíamos, puede ser que en las próximas horas se decida una medida de fuerza. Detienen al chofer de un micro que volcó y causó 4 muertes en Misiones. Al menos 4 personas murieron y otras 15 sufrieron heridas al volcar en la localidad misionera de Concepción de la Sierra un micro de transporte interurbano cuyo conductor quedó detenido porque presuntamente iba a alta velocidad. Muy bien, 9 minutos pasaron de las 6 de la tarde y estamos aquí con el equipo de lujo habitual, ¿sí? Como Roberto Caballero dice, me acompaña un equipo de lujo y en el día de hoy me va a acompañar a mí también. Arrancamos por la señora Lucía Capozzo. ¿Cómo ¿Qué va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Calenturientas tardes para todos. ¿Sí, no? Sí, está caliente el tiempo. Roberto, que es la costumbre de decirle Roberto, estar en el mismo lugar. Es la costumbre de decirme Roberto a mí. Así es. Bueno, si yo le digo Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Miami, New York, Boston, ¿usted qué piensa? Ya si me yo voy. Le digo toda esa línea. Me quiero ir ya. Claro. Uno podría vacaciones estar, lindas. Uno podría hasta pensar en una línea de cosméticos. ¿Se acuerda Revlon que decía Roma, París, Nueva York, Berlín? Mira, tenés razón. Bueno, acá se van a dar cita los caceroludos. Yo le digo caceroludos, discúlpeme. Con todo respeto. No, pero adelante. Pero bueno, así que están llamando a lugares súper glamorosos. O sea, es una cosa extraordinaria. Esto es planetario. ¿Eh? Claro. Lo que va a ocurrir mañana es una cosa planetaria. No en cualquier lugar, ¿eh? Claro. No, no, nunca de La Paz, en Bolivia, en qué es sé el yo. El famoso más eso, solo que cacerolero en La Matanza. Más, ¿no? Claro. Más o menos, más o menos. Pero acá es toda gente con mucho glamour. Incluso al final dan una serie de lugares y demás. Por ejemplo, en Maldonado se van a juntar en la Playa Mansa. Mira. Y dan una serie de lugares y dice Venezuela confirmado. Creo, no sé, me parece que no. Que no va a haber mucho cacerolazo en Venezuela. Bueno, ya termino con lo mío. Y después vamos a hablar de el país virtual, la Argentina virtual, la sociedad fraguada. Porque todo es como si. Ahí se la dejo picar. Muy bien, arriba, ahí está, Lucía Capozzo. También está con nosotros el señor Horacio Marmuret. ¿Cómo va? Muy buenas tardes para todos. En el día de la fecha, les dije, hay un montón de premios dando vueltas, aparte de algunas presentaciones como la de Kiss en el estadio de River Plate, pero en un ratito van a empezar los premios Éter. Desde temprano se están dando los premios Gardel, que se van a dar en 2 ceremonias. O sea, al principio hay como una premiación rápida, porque son muchas las categorías, y a partir de las 8 ya vienen las más fuertes, y va a haber unos musicales de lujo. La variable es que este año los premios Gardel los conducen los artistas. Ahí va a estar Soledad, entre otros, conduciendo. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de unos festivales que se están armando, tanto en Santa Fe como otros de música para fin de año. Y alguien dijo, che, canción con todos, una canción emblemática. Sí. ¿No estaría bien que fuera el himno oficial de UNASUR? Ah, mira, después está bueno, es una buena idea. Y tengo entradas para regalar, discúlpeme, me había olvidado de este pequeño detalle. 2 entradas para el cine, 2 pares de entradas para ir al cine. ¿A ver qué? A ver una película que se llama El Sexo de las Madres, película de la cual hicimos una nota la semana pasada. El Sexo de las Madres está dirigida por Alejandra Marino y trabaja Victoria Carreras y Roxana Blanco. Roxana Blanco, una actriz uruguaya muy interesante. Tengo 2 pares de entradas que valen para cualquier cine donde está proyectándose la película, esta película con producción argentino-uruguaya, de una historia muy interesante sobre mujeres, sobre algunas cosas que tienen que ver con la violencia de género, alguna violación, el derecho a poder decidir sobre el cuerpo de uno mismo, pero todo esto en una muy buena película trabajada en Tucumán. Muy bien, para conseguir estas entradas, ¿cómo hacemos? Alicia Cuniverti, la tienen, voz de la radio. Buenas tardes, Marquitos, bienvenido. Gracias. Remando aquí en estas 2 horas, mi amor. Bueno, se tienen que comunicar con nosotros al 4999-8700, nos dejan nombre, barrio y últimos 3 números de DNI. Perfecto. Hubo elecciones en los Estados Unidos, ustedes lo saben, ganó Barack Obama, estará hasta 2016 entonces allí en el Salón Oval de la Casa Blanca, y Telma Luzzani nos lo va a contar como nadie lo puede hacer. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente ganó un poco ajustado. Si contamos los votos que recibió con el 97% escrutado, Obama tiene el 50% con 4.062.000. Y Romney 49,8, ponele, con 3.997.000, o sea, nada, 200.000 votos de diferencia, pero pudo ganar en esos estados que comentábamos, estados swing states, lo llaman ellos, o estados pendulares, claro, indecisos, pudo ganar en casi todos, con lo cual realmente hizo una buena elección, se llevó unos cuantos electores y tiene 4 años más en la Casa Blanca. Muy bien, de esto estaremos hablando hasta las 8 de la noche. También está con nosotros el relator militante injustamente agraviado por el monopolio. Me encanta cuando Roberto dice eso. Señor Javier Vicente. ¿Cómo te va, Marcos? Buenas tardes a todos y todas. Tenemos una gran noche de fútbol, la de hoy, porque se juega la final de la Supercopa Argentina en su primera edición. Esto va a ser en el Estadio Bicentenario de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a las 20:30 horas. Arsenal, campeón del torneo clausura pasado, enfrentando a Boca, el actual campeón de la Copa Argentina. 90 minutos, si hay empate, a definición con penales para esta primera versión de la Supercopa, que puede tener, o puede darle, mejor dicho, una estrella más, tanto sea a Boca como a Arsenal de Sarandí. También vamos a estar hablando de lo que se viene, que es la 14ª jornada del campeonato del torneo inicial. Muchas novedades en los equipos, muchas lesiones, ¿eh? En Independiente, en San Lorenzo, en River. Mira, Trezeguet no va más, ¿eh? Hasta final de temporada. No va más David Trezeguet, lo vamos a estar contando. Algunos recuerdos, algunas perlitas, como que hoy se cumplen 42 años del gran triunfo de Carlos Monzón frente a Nino Benvenuti en Roma, o que hoy cumple años Martín Palermo, será el próximo técnico de Argentinos Juniors, vamos a verlo. Por otro lado, está perdiendo el Barcelona, ¿eh? Y no es un dato menor, lo está haciendo en la Liga de Campeones de Europa de visitante en Glasgow frente al Celtic. Está perdiendo por 1-0 el Barça de Leo Messi. Muy bien, 18:15, hay modo de comunicarse con este programa y se nos va a contar Alicia Cunibar. Así es, 4999-8700, la línea nacional 0810-222-0870, y me estoy riendo porque hay gente en el Facebook, sí, que está escribiéndonos a Mañana es Hoy. Dice, ¿qué pasó? Que se cortó la transmisión. Bueno, antiguamente, bueno, no hace tanto, ajá, cuando volvíamos de un corte de luz, decía el locutor de turno, sí, después de un pequeño corte de luz, seguimos transmitiendo en la radio pública. Le da una explicación a la gente. Así que bueno, en vez de estar escribiendo, le digo a todo el mundo que no tiene posibilidad de vernos en el Facebook, que hubo un corte. Se cortó la luz, un toque. Ahí está. Hubiese dicho José María Muñoz, se cortó la luz en todo el mundo, porque era un partido de la Liga de Campeones. Se acaba de suspender el partido porque se cortó la luz, sí, ahí en Portugal. Impresionante. En el partido del Manchester United. Muy bien, si quieren, nuestros oyentes que se están comunicando al Facebook, ¿cómo lo hacen? Y escribiéndonos a Mañana es Hoy. Ahí está, perfectamente. Eso. Bueno, ¿tenés por ahí el staff? Tengo el staff también, claro. Sara Laza, Silvana Avellaneda, producción de audios Quique Benelli, producción general y coordinación Charly Zubowski, la puesta en el aire hoy Leandro Rojas, porque Ana Maroto tiene Franco por la nominación a los Éter. Claro, que la va a ganar. Así que, Leandrito, bienvenido. Yo creo que la va a ganar. Tenemos que hacer toda la fuerza para que la gane Ana Maroto. En un ratito nos vamos a estar enterando hoy por la noche allí en los premios Éter, además de todos nuestros compañeros, Clara Liz Pereira, Pedro Brigger, Pedro Brigger también. Liliana Arias, sí, sí, Pedro Brigger por Mañana es Hoy esta vez. Exactamente, sí. Liliana Arias, nuestra compañera del informativo, el gran, el enorme Héctor Larrea. Víctor Hugo Morales, mira, si tenemos como para el informativo de la radio pública, por supuesto, lógicamente. Programación de la radio. Bueno, después nos estaremos enterando. 17 minutos pasaron de las 6 de la tarde. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es Hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde. 17 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Muchos premios, una sola radio. El aire tiene su fiesta. Transmisión en vivo desde el Teatro Cervantes. Lo más destacado del medio en un programa especial. Premio Zéter 2012. Este miércoles, desde las 20. Con la conducción de Gustavo Campana y Clara Liz Pereira. En Nacional, la radio pública argentina. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Bariloche, desde 2.040 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Muy bien, pasaron 19 minutos de las 6 de la tarde. En algunos de los títulos mencionábamos lo que va a suceder mañana, este cacerolazo que se va a dar en distintos puntos del país y en algunos lugares del exterior, muy llamativos. Claro que después se lo cuento. ¿No? Pero en los centros urbanos más importantes de la Argentina seguramente habrá manifestaciones, Buenos Aires y Córdoba a la cabeza, a partir también de algo que se ha organizado. También decíamos que, y es muy bueno que esto suceda, digo que el jefe de gobierno porteño ha blanqueado su manifestación a favor del cacerolazo, digamos que él está justamente convocando al cacerolazo. No sé si es bueno que lo haga, lo que es bueno es que lo blanquee en todo caso, ¿no? Porque uno dice, bueno, con cartas de juego limpias la cosa se puede entender. Pero como decíamos, también vamos a tratar de interpretar un poco qué es lo que se está pidiendo, qué significa esta manifestación del día de mañana, que seguramente también a partir de la convocatoria mediática que se ha hecho, sobre todo desde el Grupo Clarín y desde otros medios también, con mucha fuerza. Ayer veía la tapa del diario Hoy de La Plata, que directamente decía hay que participar o hay que cacerolear, y tenía en la tapa una cacerola. Esto es evidente que ha sucedido, de espontáneo ya no hace falta ni discutir, es poco serio decir que es espontáneo. Digo, pero tratar de interpretar un poco qué es lo que significa esta marcha que se realizará el día de mañana. Es por eso que estamos en línea con María Pía López, socióloga. María Pía, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda y todo el equipo de Mañana Soy. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, la invitación de algún modo está hecho, digo, porque es una invitación abierta a la reflexión en relación con lo que va a suceder mañana, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que hay algo que son distintos planos, ¿no? Por un lado, que el tipo de cacerolazo que se convoca establece un vínculo bastante complejo con el campo de la oposición política. Uh-huh. Porque por un lado están todos los opositores convocando, y en un arco que va desde, como decías vos recién, comienza con una figura estelar de Mauricio Macri así, pero llega hasta el Frente Amplio Progresista o hasta Proyecto Sur de Solanas, donde en contra de muchos de sus presupuestos anteriores y de las ideas anteriores que esos grupos políticos venían sosteniendo, empiezan a adherirse al tipo de reclamos, valores e ideas que se dan en el cacerolazo. Uh-huh. Pero es como una cantidad de candidatos tratando de seducir a un conjunto de deseos que están extendidos en la calle. Y al mismo tiempo yo tengo la impresión de que el cacerolazo, si es como el anterior, tiene su fuerza precisamente porque no hay una oposición política capaz de canalizar las discusiones o los disensos con el gobierno nacional. Claro, porque yo pensaba, hay una oposición política claramente incapaz de poder plantear problemas de agenda, ¿no? Claro, yo pensaba que, y lo conversaba con algún legislador del oficialismo hace un rato, que tal vez la ecuación que a uno le gusta, digo, por cómo ve socialmente el país, es la opuesta, digamos, ¿no? Que a partir de la inclusión en un determinado partido político se piense en una agenda determinada también, en función de eso, una mirada de país. Aquí lo que sucede es que los legisladores opositores en su gran mayoría, o los políticos opositores en general, van detrás de una manifestación que además está muy azuzada por determinados medios. Que son los mismos medios, ¿no? Me parece que intentaron crear candidatos de oposición hasta el hartazgo y no lograron constituirlos, ¿no? Y que lo fueron en cada momento electoral, pero también fuera de las elecciones, lo que han hecho con Macri me parece que es clarísimo. El modo en que lo blindaron, lo protegieron bajo una cápsula y lo pusieron en escena todo el tiempo como un gran líder, pese a sus obvias falta de dotes al respecto. Me parece que eso que hicieron, de estar buscando candidatos, fallidos los liderazgos que intentaron constituir. Y fundamentalmente, pienso acá, cuando digo intentaron constituir, es un conjunto de medios de comunicación y de actores económicos, que no lograron encontrar su candidato y ahora se respaldan, me parece, agitan y asustan la movilización callejera. Exacto. Dicho esto, me parece que hay que igual tener presente que si hay una movilización callejera que pone en cuestión, sale a discutir, etcétera, también sería interesante como desde las filas del oficialismo tener la capacidad de escuchar qué dice esa calle, aun cuando sepamos que está asusada por monopolios informativos, aun cuando sepamos que está agitada por distintos campos de la oposición, ¿no? Claro. María Pía, Lucía Capozzo te saluda. ¿Cómo Hola, estás? Dos cositas, digamos. Una, vos recién hablás de esta construcción de este líder, de Mauricio Macri. Entonces, uno podría pensar que blanquea y que se pone al frente tal vez para recibir el crédito de el aparente o supuesto éxito de este cacerolazo de mañana. Y la segunda es que yo tengo mis dudas acerca de que los caceroleros en realidad busquen un desemboque político. Tengo la sensación de que es la protesta por la protesta misma y la cosa insoportable, digamos, no sostener el liderazgo de Cristina, digamos, no bancarse a Cristina. Es eso que arrastra muchos motivos que van desde el racismo más antiguo de la Argentina, claro, hasta desde que reactiva los fantasmas del modo en que las clases medias impugnaron al peronismo en otros momentos de la historia argentina. Me parece que ese hay como un fondo antiguo que está funcionando y que hace como... Sí, yo diría que fundamentalmente tiende este hilo racista y en el que se sitúan... que eso es muy intratable políticamente. María Pía, porque no hay forma de que se trate digamos, ¿no?, que se convierta, por suerte, no hay forma que se convierta en programa electoral ese tipo de sensibilidad que finalmente solo podría contentarse con la exclusión, dice llana, de una parte del país, ¿no? Claro, exacto. Claro. María Pía, la última te quería, porque te estaba escuchando y me resultó interesante esto de que, bueno, seguramente hay un... o a un sector, o hay una serie de reclamos que van a realizarse, que en todo caso el oficialismo tendría que escuchar, o sería interesante que escuche. ¿Cómo te parece que se tiene que dar eso en todo caso, o acerca de qué reclamos te referís? Mira, yo tengo la impresión de que hay una situación de gobierno nacional, que es un gobierno con una enorme capacidad de producir hechos, pero que no siempre logra producir explicaciones a los hechos. Y que a veces esas explicaciones solo quedan situadas en relación a la palabra presidencial. Si el mundo del caceroleo, digamos, aparece muy asociado en el último tiempo a la disputa por el mercado de divisas y los controles en relación al mercado de divisas, quizás sería interesante que haya políticas comunicacionales más activas de gobierno, o de explicaciones, o de gestación de formas legislativas, de regulaciones más claras, que permitan como, en todo caso, separar lo que, o producir una decisión entre lo que hay de un malestar social por distintas medidas de gobierno, o por falta de explicaciones de estas medidas, o por falta de claridad en la aplicación de ciertas políticas, separar eso de lo que sería el otro núcleo, que yo diría que es un núcleo que está por... tiene mucha fuerza en la organización, pero no es el único, que es este núcleo racista y antidemocrático activo, ¿no? Bien, bien. María Pía López, gracias por estos minutos. Bueno, gracias Radio a Pública. Ustedes. Que estés muy bien, hasta luego. La socióloga María Pía López nos ayuda un poco entonces a interpretar esto que sucederá en el día de mañana. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Muy bien, quedan dos minutos, faltan dos minutos para el informativo, para las noticias de la radio pública. Se los vamos a dar todos enteritos a Javier Vicente. Bien, lo primero que hay que decir es que el Fútbol Club Barcelona está perdiendo su partido de Liga de Campeones por la cuarta fecha de la fase de grupos, 2-0. Y empieza a preocupar este lío Messi desde que tuvo a Thiago, no convierte goles. Ay, ay, Javier. Ahora Thiago es piedra. Ay, bueno, o sea, lo que quiere decir es que Thiago es piedra. Yo lo que digo es, desde que nació Thiago. Tres días de vida, el pobrecito. Messi jugó dos partidos, no metió un gol. El mejor gol de su vida, pero ¿qué quiere? En eso estoy de acuerdo con usted. Pero es un dato, ¿eh? Es un dato que seguramente no va a pasar inadvertido por los periodistas deportivos que hacen de estos datos grandes cuestiones. Hoy que es el día del periodista deportivo. Eso, felicitaciones. Igual no es... Le digo, por un lado le digo felicitaciones, por otro lado no estoy muy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con esta celebración, la verdad. Siempre alarma, Javier Vicente, siempre trae inquietud. Mirá si es yeta el pibe. No, che, no, no, pobrecito. Pero bueno, es un dato que, acordate lo que te digo, mañana va a estar en todos los diarios. Por otro lado, hay que remarcar lo que decíamos respecto de lo que va a ocurrir esta noche con esta primera versión de la Supercopa Argentina, este torneo que se ha instituido hace poco tiempo atrás, como para de alguna manera darle mayor entidad a lo que ha sido la Copa Argentina, ¿no? Uh-huh. Los mismos organizadores de la Copa Argentina son los que realizan esta Supercopa Argentina. Es un partido a 90 minutos. En caso de igualdad va a haber definición con tiros desde el punto del penal. Siempre esto es muy atractivo. Lo va a dar la televisión pública al partido, así que seguramente va a tener muchísima audiencia. Abierto, gratuito y para todos como siempre. El árbitro va a ser Pablo Lunati. Se juega en el Estadio Bicentenario de San Fernando del Valle de Catamarca. Todo un acontecimiento para la ciudad, la presencia de Boca allí. El estadio es bellísimo. Tuve la oportunidad de estar también en Copa Argentina, y realmente es un estadio magnífico, además de lo que es Catamarca, que es una belleza natural increíble. Boca anuncia a Oscar Ustari en el arco, en reemplazo de Agustín Orión. En este caso Falcioni se ha decidido por Ustari. Va a estar Franco Sosa por Clemente Rodríguez, y sigue la dupla ofensiva de Lautaro Acosta y Santiago Silva, Viatri al banco. Así que a partir de las 20:30 horas, Arsenal Boca, la gran final de la Supercopa Argentina y la posibilidad de colgarse una medallita más, una estrellita más en el caso de los Eneises, y un título más si se le da a Arsenal de Sarandí, el equipo de los Grondona. Muy bien, 18:30, momento de las noticias en la radio pública, en las voces de Silvia Mila y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 33 grados 9 décimas, humedad 29%. No hubo acuerdo salarial entre Metro Delegados y Metrovías. Dirigentes gremiales del Subte y Premetro confirmaron que no hubo acuerdo en la reunión que mantuvieron con los representantes de la empresa concesionaria por la discusión salarial, y no descartaron tomar medidas de fuerza si no obtienen respuestas favorables en la audiencia del próximo lunes, afirmó el delegado Néstor Segovia. Dependencias del gobierno porteño sin atención mañana. Distintas oficinas y centros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires permanecerán cerradas con motivo de celebrarse el Día del Trabajador Municipal. En tanto, los colegios tendrán clases con normalidad y en los hospitales se atenderá solo en las guardias. Oficinas de renta, sedes comunales, registros civiles, registros de licencia para conducir, la pista de aprendizaje, las dependencias del sistema de transporte público de bicicletas y la Dirección General de Infracciones tienen asueto administrativo y no atenderán mañana. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 33 grados 9 décimas, humedad 29%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Esta canción llamada Canción con Todos, que cuando hace un ratito le acaban de dar la mejor colección de catálogo para Mercedes Sosa en los premios Gardel, fue popularizada por ella, si bien es una canción que tiene un poco más de tiempo, de Armando Tejada Gómez y de César Isela. Hoy se presentó un proyecto en Guillermo Carmona para que el 5 de noviembre se establezca como el Día de la Integración Latinoamericana y se adopte como canción oficial de la UNASUR. Para ahí justamente se hizo la presentación, ahí estuvieron Teresa Parodi y Fabián y Agustín Matus, los hijos y el nieto, el hijo y el nieto de Mercedes Sosa, y la idea justamente es proponer esta canción, un rescate a la historia social y política de las luchas populares, que está justamente popularizada y es un himno en ese sentido y tiene sentido de reafirmación de la integración regional. Una canción con todos, una canción para todos, propuesta como himno de la UNASUR. Creo que estamos todos bastante de acuerdo en que así estaría. Pero bueno, que así claro suceda. Sí. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Dieciocho y 37 minutos y es momento, pasamos de Latinoamérica, de la UNASUR, a hablar de el gran país del norte. El gran país del norte, el país más importante de la Tierra, digámoslo, es así. Por eso nos importa tanto el quién haya ganado, ¿no? Y pensamos, perdón, la pregunta, una pregunta sí. Muy tonta. Aún no es el más importante de la. ¿Eh? ¿Aún es el programa más importante? Bueno, el sí, en todo, en varios niveles. Por ejemplo, estoy pensando en China, ¿no? Digo, no, bueno, pero China es la segunda economía del mundo. Uh-huh. Estados Unidos es la primera y a nivel armamentístico está muy por encima. Como siempre decimos, gasta lo mismo que el resto de los 192 países que hay en el mundo. Estados Unidos, él solo gasta lo mismo que el resto de los 192 países, entre los cuales está Rusia, Francia, digamos, claro, países que tienen, Alemania, claro, que tienen mucho armamento, ¿no? Y te decía que, bueno, que la gran pregunta es esto, ¿qué va a hacer Obama en los próximos 4 años que le quedan? Hay como una especie de mitología que indica que el presidente que tiene su reelección, como ya no va a tener, es la última y es imposible que se quede en la Casa Blanca, se anima para hacer algunas políticas un poquito más audaces. Yo personalmente creo que a nivel interno los temas principales fueron economía, es decir, trabajo, el tema de las hipotecas, el tema de la salud, el tema de los papeles de los inmigrantes. Yo creo que esto va a ser los temas que Obama se va a preocupar. En política exterior, francamente, no creo que haya muchas modificaciones, sobre todo cuando fue el mismo Obama el que, por ejemplo, ordenó el uso constante de los drones, estos aviones no tripulados, que hacen, entre comillas, asesinatos, ¿cómo se dice? Quirúrgicos a determinados blancos, y en realidad matan a una cantidad importante de civiles. Es decir, estas violaciones a los derechos universales y derechos humanos que ha hecho Obama durante sus primeros 4 años, no creo que vaya a haber una reversión. En cuanto a la parte interna, lo que sí te quería comentar, esta elección dejó la mayoría de diputados a favor de los republicanos, es decir, una Cámara Baja republicana, y el Senado, que renovó un tercio, quedó con mayoría demócrata. Lo que significa que tampoco va a poder hacer grande cantidad de leyes, porque justamente es un Congreso muy, muy ajustado. Claro. En cuanto a, no sé si te, digamos, la pregunta también es América Latina. Después vamos a estar hablando de este tema con algún especialista. Antes de América Latina, te quiero preguntar algo acerca de la política interna. Se decía que esta elección era importante, como vos decís, Obama no puede reelegir, pero en todo caso los demócratas obviamente que sí tienen expectativas de seguir liderando el país. Se decía que era importante porque lo que se iba a definir era quién iba a ser el presidente de la reactivación económica de los Estados Unidos. Dicen algunos que en algún tiempo, digo que ya empieza a haber signos de reactivación, y que en algún tiempo eso va a ser un poco más frondoso todavía. Entonces, el que lidere este periodo, el que sea presidente en este periodo, o en realidad el partido que esté en la casa de gobierno en este periodo, será seguramente quien también tenga 4 años más a partir de 2016. Sí. ¿Es una lectura para hacer o...? Es una lectura para hacer. Causa que, bueno, hay muchos sí ahí, ¿no? Hay muchas condicionales, hay que ver si la reactivación se produce. Pero sí, sobre todo en los 2 primeros años, es decir, hasta las elecciones de medio término de la legislatura, que es en el 2014, sin duda el caso de Obama va a tener chances, y en los otros 2 años que le quede va a tratar de colocar de manera privilegiada algún candidato dentro del Partido Demócrata. Bien, si te parece, en un rato hablamos de América Latina, porque es un tema más que importante. 18:40. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Bien, ha habido un corte importante de luz, aparentemente en el área urbana de la ciudad de Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires, por lo que hay muchos inconvenientes, temas celulares, subterráneos. Estaremos informando cuando tengamos un poco más de datos en relación con el tema, pero bueno, lo queríamos mencionar porque es importante. Hay información vinculada a YPF, ¿sí? Porque hoy se conoció algo de los resultados de YPF en este trimestre, muchos de ellos que están vinculados justamente al programa que se había en su momento anunciado, tienen que ver con la inversión, con esta intención muy fuerte por parte de los directivos de YPF de revertir ese abandono, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción que Repsol había en el que Repsol había incurrido en el último tiempo o en gran parte de su operación. Es por eso que es importante, pero también uno escucha o lee otras informaciones que en muchos casos, cuando se pone a desmenuzarlo un poco, son claramente interesadas en contra de la YPF reestatizada. Es por eso que vamos a consultar a un especialista, Víctor Bronstein, ingeniero electromecánico, director del Centro de Estudios del Futuro. Víctor, ¿qué tal? Marco Citadini lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, planteaba esto, ¿no? Digo, el modo en que se transmite la información en este momento es uno de los temas de discusión. Cuando uno lee lo que Clarín, La Nación, Infobae publican acerca de la información que se ha conocido de YPF y lee otros medios, dice, bueno, evidentemente aquí hay una postura, una toma de partido político en relación con esto, ¿no? Bueno, sí, porque siempre los resultados pueden tener varias lecturas, se interpretan, ¿no? Evidentemente, el último informe de YPF ha sido positivo en algunas cuestiones y por ahí, depende cómo se lo mire, no tan positivo en otras, ¿no? Desde el punto de vista, ha mejorado, digamos, en base a un poco a la decisión que se tomó en la última, digamos, con esta nueva gestión, la restatización del 51%, de poner más énfasis en la inversión, con lo cual hay ciertos resultados que tienen que ver con las utilidades que han sido menores, ¿no? Claro. Entonces, ahora, aquí no hay también, digo, yo se lo pregunto desde el desconocimiento de, obviamente, de la operación, de una operación tan inmensa como la de YPF, ¿no? Digo, en las gestiones petroleras no hay que también esperar plazos, quiero decir, no debe ser tan simple gestionar una empresa que además estaba muy golpeada. Sí, pues justamente, sí, en el tema petrolero hay que esperar plazos, tanto para que le vaya bien como para que le vaya mal, claro, digamos, ¿no? Es decir, en general, en la industria petrolera, cuando uno empieza a poner por ahí más énfasis en lo que está haciendo la gestión actual en la exploración, los resultados de la exploración se pueden ver a los 10 o 20 años a veces. Uh-huh. No es que uno empiece a explorar ahora y el año que viene voy a tener ya petróleo disponible para producir. Esto vemos el caso de Brasil, que hace ya 4 o 5 años hizo grandes anuncios respecto a las grandes reservas descubiertas en lo que se conoce como el pre-salt, pero todavía recién está apenas empezando a producir algo, ¿no? Y si se calcula que recién para el 2014 o 2015 va a ser significativa, un poco más significativa la producción, ¿no? Es decir, los plazos, obviamente, en el petróleo llevan su tiempo. Lo que hizo YPF fue, por un lado, o la gestión actual de YPF, es decir, esta nueva YPF que tenemos, es poner el acento en la exploración y tratar de mejorar, en base a la incorporación de ciertas tecnologías, la producción de los yacimientos que están en este momento explotando, que son, en general, como ocurre en casi toda la Argentina, se llama yacimientos maduros. Uh-huh. Y los yacimientos maduros siempre tienden a tener declinación, ¿no? Eso ocurre acá en Argentina y ocurre también en el resto del mundo, ¿no? Es decir, el problema de la declinación de la producción en Argentina tiene varias también factores, ¿no? Porque hay que leer de los dos lados. Por un lado, sí uno puede atribuirle a una mala gestión de YPF, de la YPF anterior, pero también tiene que ver con problemas o cuestiones que tienen que ver con la geología, que si uno no explora en busca de nuevos yacimientos, los yacimientos antiguos van declinando, ¿no? Claro. Estos 4.000 millones de pesos de los que se habla en cuanto a inversión están entendidos dentro de este plan estratégico, ¿no? Digo, es parte de lo que estaba previsto. Está dentro de lo que estaba previsto, ¿no? Es decir, porque uno puede justamente, porque en realidad el informe que plantea YPF, el aumento de la producción es casi ni más que un aumento, es lograr ambicetar la producción, porque es apenas menos del 1%, uh-huh, con lo cual eso hay a veces factores que incluso climáticos o externos que hacen que una producción petrolera puede tener distintas pequeñas variaciones, ¿no? Es decir, en realidad es un triunfo si uno logra salir de la etapa de declinación de la producción a mesetar la producción, ¿no? Claro. Que es un poco lo que se está logrando. Y ese amesetamiento tiene cierta oscilación. Esto lo digo porque posiblemente el trimestre que viene o cosas, por ahí uno va a decir, uy, declinó un poco la producción. Claro. Ojalá no. Pero tampoco es porque se hacen las cosas mal o bien, sino que fue aparte de las características de la industria, ¿no? Seguramente. Víctor Bronstein, gracias por estos minutos con la radio pública. Gracias por eso. Que esté muy bien. Hasta luego. El ingeniero electromecánico, director del Centro de Estudios del Futuro, Víctor Bronstein. Bueno, hablábamos un poco acerca de esta información que se ha conocido en relación con la operación de YPF. 18:47, hay muchos barrios. Belgrano estaba sin luz, Las Cañitas, estoy viendo por ahí, Caballito, Lanús, en gran parte no tiene luz. En un rato seguramente vamos a estar informando con más precisión. La ciudad está colapsada por los cortes en el suministro eléctrico, dice, por la falta de luz dejaron de funcionar los semáforos en varios barrios porteños, las líneas de subte no prestan servicio, el ferrocarril Mitre opera con demoras y cancelaciones, lógicamente esto produce algunos inconvenientes en el tránsito, que se suman además a la acumulación de residuos en las calles, ¿no? Esto que se estaría resolviendo a partir de mañana el tema de los residuos. 18:48, de cualquier modo vamos a continuar informando en relación con esto.

Bueno, 75 pero... hizo Pérez, 74 lleva tiene Messi. Tiene 2 meses. En el año 2012. Muy bien. 18:53, Lucía Capozzo. Acá estoy. ¿Qué me dice? ¿Qué me estaba diciendo? No, me estaban retando a mí por algo. ¿Por qué me estás retando? No, porque yo a veces soy un poco díscolo, no pasa nada. No, tenemos que una no música. Ahí estamos. Un homenaje. Que la calle de las ollas militantes, con valiente aroma de olla popular, cacerolas de teflón a los bazares, o a sonar con los tambores militares. Qué bonito, qué bien suena eso. Ignacio Copani, que siempre tiene tema y canción y música, en este caso para los caceroludos. ¿Sabe qué? Mire, ¿qué? A mí me impresionó mucho, ¿no es cierto? Esta cosa del cacerolazo planetario. Se llama en el exterior... Pero la línea me gustó los países. Ajá. Porque son países glamorosos, son países fashion, son ciudades así elegantes, sí. con lo que debe ser, gente blanca, toda emperifollada, donde hay buenos malls. Top. Buenos malls, buenas marcas, ¿no? La cosa berreta del populacho, grasiento, oscuro. Asignación, o sea, universal. Claro, esa porquería. Sí. Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Miami Beach, Washington, Nueva York, Boston, Chicago, Hamburgo. No me dejes seguir, Marcos. No siga. Gracias. No, pues, Fréneme. Fréneme. No, le voy a agregar algunos más. A usted sobre todo, Telma, que usted es de la política internacional. Sigo. Toronto, Valparaíso, Santiago, Bogotá, Roma, Tel Aviv, México, Londres, Estocolmo. Se suma a Estocolmo. Mira. Es el colmo. Con el síndrome incluido. Bueno, entonces, a mí hay algo que me impresiona vivamente, lo tengo acá marcado. La mayor parte de estos lugares donde se ha hecho esta convocatoria de gente bien es para juntarse y protestar frente al consulado argentino. En realidad, el consulado argentino no es el poder ejecutivo ni una institución gubernamental. Es un organismo del Estado, no sé si es claro. Uh-huh. Pero me parece que tampoco es casual esta elección, porque en realidad los caceroleros, usted prefiere que sí. Yo le diga caceroleros. No, usted dígale como quiera. A mí me gusta caceroludo. Acá digo, todo el mundo puede manifestarse. A mí me gusta caceroludo, se lo digo simpáticamente y con todo respeto. Claro. Con todo ella. Respeto. Desde ella. Entonces, van contra la Argentina. En realidad no es casual esta elección. Odian profundamente a la Argentina. Odian a la Argentina, odian al argentino. Y hoy era... ¿quién era que comentaba hoy lo del tema del plato desbordado? Hoy en una reunión se hablaba de un síndrome particular, que freudiano, una cosa loquísima, que alguien tiene su plato lleno y se va vaciando y si está solo no hay problema. El problema es cuando ve que al de al lado se le está llenando también. Uh-huh. Entonces, hay una cuestión histórica en muchos sectores de nuestro país, en muchos ámbitos de argentinos, de ciudadanos y ciudadanas argentina, que ven con muy malos ojos una mejor distribución. Entonces, no es casual que vayan a protestar adelante de los consulados. Hubiera sido interesante también en las épocas de la dictadura que fueran muchos argentinos a protestar en los consulados, en tal caso, en épocas oscuras, cuando solamente en muy pocas ciudades y en muy pocos países se juntaban algunos, los locales, y unos pocos argentinos temblorosos, tristes y exiliados. Hoy la historia es otra. Cacerolas de teflón a los bazares, o a sonar con los tambores militares. Usted está, gente de a pie. Les habla Rubén de Parque Chas. Personalmente, y en el entorno en que estamos, hemos llegado a una conclusión en la cual pensamos que el 8N es nada más que el motivo que han tenido los medios para hablar de algo. Uh-huh. Ahí está. Y fui al programa, pero sí. No estaba llamándonos. Gente de a pie. Gran programa. Hola chicos, hablo de Flores, escuchando de los cacerolos. Yo digo, esta gente está manejada como borrego. Esto mismo me pasó, bueno, pasó a los argentinos en el 82, cuando Radio Mitre convocó a la plaza para apoyar a Galtieri, y todos como borregos fuimos a aplaudir a Galtieri desconociendo la verdad, las mentiras que estaban dándonos, informando Clarín y todo lo demás que íbamos ganando. No sean borregos, no sean borregos, que después se siente mucha vergüenza. Yo lo hice porque Radio Mitre... Bueno, buenas tardes. Yo me pregunto si el acto de mañana puede producir algún efecto jurídico o político hacia adelante. Y mi respuesta es que no. Por lo tanto, si no hay un pasado mañana, no hay mañana. Solo hay que esperar que pase. Juan de Palermo. Gracias, Juan. Bueno, allí estaban los mensajes de nuestros oyentes entonces. Hay que decir que hay muchas complicaciones, verdaderamente muchas complicaciones en el centro porteño, Diagonal Norte y Florida. Con muchos inconvenientes, lo mismo está pasando en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Lugano, Parque Chacabuco, Núñez, Barracas, 11, Belgrano, son algunos de los barrios de la ciudad de Buenos Aires con muchos problemas. Esto también tiene, hay inconvenientes en el ferrocarril Mitre a partir de que explotó un transformador en Palermo. Sí. Tendría que estar actuando la Policía Metropolitana, digo, para organizar este caos de tránsito, sí. El tema de los semáforos, ¿no? Evidentemente no está actuando porque, por ejemplo, dicen que Diagonal Norte y Florida hay muchos inconvenientes para también los peatones. Hay gente que está caminando porque el subterráneo no funciona, así que está caminando hacia Constitución y Retiro. Paseo Colón desde Belgrano a La Rosada es imposible cruzar, dice aquí. Estoy leyendo en Twitter porque a veces estas cosas sirven porque es la gente que está caminando por la calle y que cuenta sus experiencias, ¿no? Muy bien, 19 horas, es momento de las noticias en la voz de Silvia Mila y de Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 33 grados, humedad 40%. Un corte de luz provoca inconvenientes en el centro porteño. La situación complica el tránsito de la hora pico. Es porque salieron de funcionamiento los semáforos de los principales cruces de calles y avenidas. Además, la línea C de subterráneos quedó suspendida y hay demoras en el ferrocarril Mitre. Cristina felicitó a Obama por la reelección. Ahora es el turno para ingresar en la historia. La presidenta Cristina Fernández envió su más cálida felicitación en nombre del pueblo argentino al reelecto presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La presidenta calificó de impecable el triunfo de Obama y afirmó que ahora es el turno del mandatario para ingresar en la historia de su pueblo y del mundo. Impecable triunfo del presidente, más allá de la felicitación enviada por escrito, algunos comentarios, dijo la presidenta Cristina Fernández al referirse al tema desde su cuenta oficial en la red social Twitter, haciendo alusión a la tradicional carta escrita de felicitación enviada previamente por vía diplomática. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 33 grados, la humedad 40%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que

de cartón. Su vida era una fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Y nunca tengas fe, que sus mentiras pueden traer. Muy bien, pasaron 9 minutos de las 7 de la tarde con este recuerdo maravilloso de Sui Generis. Tenemos que contar un poco qué es lo que está sucediendo. Corte de luz en Almagro, en Once, en Balvanera. A veces Twitter para esto sirve bastante, digo, porque la gente en distintos puntos nos está contando qué es lo que pasa en determinados lugares, por ejemplo, en el Puente Pueyrredón, en Avenida Mitre y Avenida Belgrano, en Avellaneda, no hay luz, no hay semáforos, es lo que está sucediendo. Decíamos, en el centro porteño, verdaderamente complicada la situación, porque, bueno, al no haber semáforos, bueno, es verdaderamente difícil circular por el microcentro o por el macrocentro también, y están además las líneas de subterráneo interrumpidas. Y bien vale decir que la gente de mantenimiento de la radio pública nos está proveyendo de la energía para que nosotros podamos salir al aire, Marcos. Porque el resto de la radio, claro, no, todas las radios de Radio Nacional estamos saliendo al aire con grupo electrógeno propio. Desde ya que quien nos esté escuchando con algún aparato portátil y quiera contarnos a los teléfonos o por Facebook si tiene o no corte de luz en su barrio, lo puede hacer, y así también compartimos esta información. Están los teléfonos. ¿Cómo no? 4999-8700. 4999-8700. Bien. Como hay, justamente el corte afecta a varias zonas de Buenos Aires, en este momento no, el Teatro Cervantes está sin luz, también lo está la parte de la Usina de las Artes, así que no se sabe si se hacen tanto la entrega de los premios Éter como la entrega de los premios Carlos Gardel. También sigue, hay varias cosas que se están viendo en ese contexto. Obviamente hay quien en la televisión están viendo replantear algunos programas, porque realmente el rating ha caído estrepitosamente porque no hay luz y no hay tele, así que, y después de esto yo a título personal digo, sí, si no tenés que salir corriendo a ninguna parte, tranquilo, claro. No, es que si sacamos todo el auto ahora, sí, vamos a estar todo 2 horas y media tratando de llegar. Sí, aclaro, los grupos electrógenos que pusieron para que dan de Kiss funcionan. Mira, así que Kiss por ahí va a tocar. 19 y 11 minutos. Bien, ya seguimos contando qué es lo que sucede con este corte de luz tan importante que se está dando en toda la ciudad de Buenos Aires. Es algo que nos importa mucho, y seguramente a ustedes también, si son afectados, y si no también, porque por allí tienen que ir a algún lugar y necesitan tener información. Javier Vicente. Bien, y hoy es día, lo decíamos, de efemérides, porque en definitiva estos grandes campeones, como lo fue Carlitos Monzón, nos han dado satisfacciones deportivas que indudablemente quedan en la memoria, y se cumplen 42 años ya de que un flaco, desgarbado, ignoto, porque nadie lo conocía, ni siquiera el mundo del boxeo, en él confiaba como nadie Tito Lecture, le consiguió una fecha casi imposible, porque ir a pelear con Nino Benvenuti, que era el campeón del mundo de los medianos y re famoso, y re buen mozo. Y re buen mozo, playboy italiano. Era lindísimo. Era que muy fachero, que todas las italianas lo amaban, no los, solo los europeos también. Y ahí fue el flaco desgarbado y produjo un éxito rotundo que quedó en la memoria de todos los argentinos cuando noqueó en el 12º round de una pelea de 15 asaltos. En aquella época los títulos del mundo se peleaban a 15 asaltos a Nino Benvenuti. Escuchamos un relato muy particular de aquel entonces. Vedete que non concede tregua Monzón. Se Benvenuti resta sui colpi, l'Argentina è pronta a reagire. Ora viene colpito da un destro all'angolo. Vediamo Benvenuti a terra. Tentare disperatamente di rialzarsi, non è in grado di combattere, crolla nuovamente e viviamo tutti interamente il dramma di Nino Benvenuti, culminato da un destro al suo angolo, alla 12ª ripresa. Il dramma di Nino Benvenuti stava purtroppo maturando nel corso delle riprese ed è esploso clamorosamente. È come siamo fuori della Coppa, no, praticamente. No, si ancora di questa pubblicità. Viviamo il dramma, viviamo il dramma, la strage, le dice colpito da un destro. È esoperistico. E che nadie lo tenía en cuenta a Carlo Monzón. Y la verdad que después de ese acontecimiento fue un campeón único, extraordinario. Defendió el título de la categoría mediano durante muchísimas peleas y durante muchos años, algo que nadie logró igualar y ya está indudablemente en la historia grande del boxeo mundial. Después todos sabemos lo que pasó, no solo con la vida deportiva, sino también con la vida personal de Carlitos Monzón, que ya no está con nosotros, pero bien vale el recuerdo porque fue una de esas grandes proezas deportivas que ha quedado instalada en la memoria de los argentinos. Muy bien, 19 y 14 minutos, les recordamos, continúan los inconvenientes en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el micro y macro centro porteño, por este inmenso corte de luz que se está dando. No hay subterráneos, no hay semáforos en gran parte de la ciudad, así que la verdad es que la recomendación, me parece a mí, es que si tienen luz en algún lugar donde están y no tienen que moverse, más vale no lo hagan. Si uno ve, por ejemplo, que en Avenida San Juan no hay semáforos en casi toda su traza, por ejemplo, hay otros lugares, por ejemplo, en el mismo lugar del control de tránsito, en este momento está cortada la luz, con lo que es verdaderamente difícil justamente realizar la operación habitual en el lugar. Así que hay que esperar. Calma, un poco, sí. Si uno tiene un auto y está en algún lugar que puede quedarse, lo mejor es hacerlo en este momento. Vamos a escuchar ahora, cuando son las 19:15, la habitual columna de economía de Jorge Mancinelli. Las empresas financieras llamadas agencias calificadoras de riesgo siguen intentando mantenerse en el centro del sistema bancario mundial. Una última muestra de esa pretensión la dio la firma Fitch, que tras el triunfo de Obama le advirtió al ganador de las elecciones presidenciales que degradaría la máxima nota AAA que le otorgó a la deuda soberana de los Estados Unidos. Para que ese bajón de nota no ocurra, el ahora reelecto presidente tiene que comprometerse a cumplir con el compromiso de bajar egresos públicos y lograr autorización para aumentar el endeudamiento. Propensas a los eufemismos, las élites de los Estados Unidos llaman precipicio fiscal al ingreso de la economía de ese país en una recesión cuya duración y profundidad les espanta. Apresado en las contradicciones que generan falsas teorías económicas, encubridoras de la justificación de hegemonías hacia el interior del capital corporativo, las empresas en los Estados Unidos se enfrentan a un dilema del que no pueden salir si repiten las recetas monetaristas que han aplicado durante los últimos 40 años. Para la crisis, los republicanos tenían su receta: aumentar el gasto en la industria militar, y ahí Siria e Irán calzaban como los grandes destinatarios. La derrota electoral canceló esa posibilidad. Una de sus consecuencias pudo haber sido la caída en el precio del petróleo luego de que se conocieran los resultados electorales. Los demócratas son tributarios de las grandes corporaciones bancarias, y así lo mostraron abiertamente en los dos gobiernos de Clinton y, con menos desenfado, en el primer gobierno de Obama. Pero este Obama que ganó ahora no es aquel de la primera elección. Sin los hispanos, dicen algunos, el triunfo le hubiera sido esquivo. Lo cierto es que el compromiso que tuvo Obama con los bancos está ahora atenuado respecto de su primera elección. Sin solución sigue su relación con el Congreso, donde tiene que conseguir dos cosas: elevar el límite de endeudamiento, que ahora está en 16.400.000 millones de dólares, y bajar el gasto público. Ese límite de endeudamiento le fue autorizado en el Congreso en el mes de agosto del corriente año, a cambio de comprometerse en recortes de gasto público por un monto de 600.000 millones de dólares. El límite de deuda supera al Producto Bruto Interno de los Estados Unidos en aproximadamente 1.400.000 millones de dólares. El endeudamiento hasta agosto fue de 14.290.000 millones de dólares. El Tesoro estadounidense clamó entonces para que el Congreso lo eleve, porque se había quedado literalmente sin fondos. El déficit público supera el 7% del Producto Bruto Interno. En enero próximo, Obama, además, deberá conseguir que le permitan no aplicar o aplicar parcialmente el ajuste al que lo obligaron los republicanos para concederle en agosto la elevación del techo de deuda. Por estas razones, es de suponer que el segundo periodo Obama va a ser mucho más relevante que el primero en materia de decisiones de política económica y en la distribución de los costos de la salida de la crisis. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. 19:18, gracias a nuestros oyentes que se están comunicando por diversas vías. Aquí por Twitter me dicen que en Villa Pueyrredón hay luz y agua. Vos tenés por allí también. Laura Benslavicius, Marcos dice, parte lumínico desde Villa Crespo Aulet. Se cortó un rato, volvió en una parte del barrio, a la mía por suerte. Y Rita Weisman dice, parece que en el centro está volviendo la luz. Bueno. Exactamente en Córdoba y Cerrito. Bueno, si les parece vamos a ir a uno de los móviles de la radio pública que está recorriendo la ciudad para conocer exactamente qué es lo que está pasando con el suministro eléctrico. Gerardo Masocchi está allí. Gerardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eso de recorrer, te digo que está complicado. A gamba y con 36 grados, te quiero ver. Sí, está complicado porque venimos de la zona de Retiro y, bueno, teníamos que venir hasta Congreso y realmente no funciona ningún semáforo de Retiro a Congreso. Imagínense, 9 de julio, claro. Córdoba, Santa Fe, Avenida de Mayo, Corrientes, todas avenidas. Y ninguna de ellas funcionan los semáforos. Uh-huh. Esto es realmente un caos lo que se está viviendo en lo que es el centro porteño. Y dos cosas. Primero, no hay ninguna explicación de parte de las autoridades del sur respecto a este corte. Y la otra, la ausencia de la policía metropolitana tratando de ordenar el tránsito. Sí, sí, absolutamente. Esa es otra, digamos, de las funciones que tendría que tener, teniendo en cuenta que esto, que cualquiera de las cientos de cámaras que tiene el gobierno porteño, está viendo que no se puede circular por la ciudad. Recién ahora, hace media hora, llegaron aquí a Avenida Rivadavia y Callao, en la esquina del Congreso, dos policías metropolitanos que están tratando de organizar este caos. Los colectivos que cambiaron su recorrido, porque van por cualquier lado, así que aquellos que tengan que tomar este colectivo, fíjense, porque están cambiando el recorrido, y el calor que agobia con la basura que aún no ha sido recogida en muchas de las esquinas del centro porteño. Bárbaro, para andar en la calle le hiciste así. Está muy lindo, la verdad que fenomenal. Te envidiamos. En un rato, Gerardo, te vamos a seguir escuchando, porque lo que vos nos cuentes allí en la calle es fundamental para que nos enteremos de lo que está pasando. Bueno, abrazo grande. Después tengo algo interesante. Estuvieron aquí en el Congreso ex trabajadores de Canal 13 con una denuncia muy interesante contra el Grupo Clarín. Bien, dale. Lo charlamos en un rato. Dale. Abrazo dale, grande. No. Ahí estaba Gerardo Masocchi, nuestro compañero. En un ratito vamos a seguir escuchándolo. Leía por allí alguna información que dice que volvió la luz en la Casa Rosada y también en el barrio porteño de Villa Crespo, donde se había cortado. Lo mismo ha sucedido en el Congreso. Gerardo está en el barrio, pero aparentemente en el Congreso Nacional ha vuelto la luz. Hay algunos lugares donde aparentemente está volviendo de a poco. En 11, sin luz, Pueyrredón y Corrientes no tiene semáforos. Bueno, estos son algunos de los lugares que nuestros oyentes nos van mencionando, en donde hay problemas en algunos casos y en otros están restableciendo los servicios. 19:22. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy más que nunca.

La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bien, 19 y 28 minutos, seguimos hablando acerca de los inconvenientes que hay en el centro a partir de este corte de luz. Hay una cantidad de reflexiones para hacer en relación con el tema. La primera, me parece la más importante, está vinculada a la operación de las empresas que suministran energía eléctrica, las empresas privatizadas que suministran energía eléctrica. Esta es la primera. Pero me parece que, en todo caso, lo vamos a poder hacer a posteriori. Ahora lo que hay que informar es dónde hay inconvenientes. Esto me parece que es lo central, la línea directriz que estamos tomando en relación con el tema. Carlos Polimeni, nuestro querido compañero, nos contaba hace un rato que en Palermo Viejo hay muchos problemas. No hay luz en este momento. Mientras tanto, leíamos que en Puerto Madero ha vuelto la luz y que en otros lugares, como por ejemplo Las Cañitas, sigue habiendo inconvenientes en el suministro eléctrico. Insistimos, hay mucho para pensar en relación con este gran corte de luz que ha habido en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona céntrica, pero nos parece que lo importante es brindarles un servicio a ustedes en relación con el tema, más allá de que uno obviamente tiene algunas ideas. Insisto, para mí la primera empieza por lo que tiene que ver con la administración y la gestión del suministro eléctrico de las empresas privatizadas en la Argentina. 19:30, es momento de noticias en la voz de Silvia Mila y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados, 5 décimas. La humedad, 40%. Por el corte de energía eléctrica continúan los inconvenientes en el centro porteño. Tomamos contacto ya con Ernesto Arriaga desde Vialidad Nacional. Ernesto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchos semáforos sin funcionar y precaución en los egresos de Capital Federal a provincia. La línea A de subtes está funcionando igual que la C, la D y E está condicional. Por otro lado, todo lo que hace a los semáforos de 9 de julio y Corrientes volvieron a funcionar tras un apagón de aproximadamente 40 minutos en la zona céntrica. La avenida Costanera frente al Aeroparque Jorge Newbery están funcionando algunos semáforos y demoras de 20-30 minutos. Si usted está con su auto en su casa, en la oficina o en el trabajo, sepa esperar 40 minutos, una hora o una media para evitar los congestionamientos lógicos después de las 20:30, 21, muévase con el vehículo automotor para evitar, reitero, demoras y congestionamientos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Alberto Scileoni destacó la ampliación de derechos y la circulación de ideas en las escuelas. El ministro de Educación invitó a unos 600 futuros docentes a pensar en una educación emancipadora. Reivindicó la mística de la tarea del maestro y la preparación profesional que, además del nivel académico, aportan formación ética y política. El funcionario inauguró el primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación Docente que se realiza entre hoy y mañana en el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. El tiempo. En Capital Federal, la temperatura 32 grados 5 décimas, la humedad 40%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Muy bien, 19 y 32 minutos, seguimos informando acerca de los lugares donde hay y donde no hay luz. El caso de, por ejemplo, un oyente nos escribe de Morón, dice que allí no tiene inconvenientes, creo que ya se los contaba, pero en Puerto Madero ha vuelto la luz. Pero, sin embargo, en La Rosada hubo otro amago de corte, finalmente volvió la luz. Es evidente que, bueno, estas altas temperaturas en un momento que no es el habitual, no se dan estas temperaturas habitualmente, seguramente tendrá algo que ver con esto. Yo sé que muchos de ustedes, queridos oyentes, están sacando una serie de conclusiones que vinculan el tema del 8 de noviembre, el cacerolazo de mañana. Pero insisto en esto, nos parece que es más importante ahora, en este momento, informar acerca, dar un servicio, digo, informar acerca de lo que está pasando. Porque ustedes tienen que volver a sus casas, porque están en algún lugar que seguramente los preocupa el tema. Entonces, tener información en relación con este tema es importante. La verdad es que después, para hacer análisis de por qué suceden este tipo de cosas, lo que mencionábamos antes de... O el déficit de la por parte del gobierno de la ciudad, como para prestar colaboración y organizar el caos, ¿no? Absolutamente. También será algo que habrá que analizar. Sin duda, pero tenemos tiempo, quiero decir. Nos parece que lo importante en este momento es informarles a ustedes de en qué lugares hay problemas, porque tal vez están dirigiendo hacia allí y necesitan ese dato justamente. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Diecinueve y treinta y cuatro minutos, y ustedes lo saben, el conductor natural de este programa, el líder absoluto, es el señor Roberto Caballero, que no sé si tiene o no tiene luz, se lo vamos a preguntar. Roberto, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Sí, por suerte tengo luz. Déjame un poco que les cuente a los oyentes. Yo tuve que salir de urgencia, uno de mis nenes, llegamos a la clínica, un cuadro, pensamos que era apendicitis, por suerte era una gastroenteritis viral, y bueno, eso hizo que hoy me ausentara, así que le pido mil disculpas a todos, y la verdad que los he extrañado. Pero bueno, estaba un poco sorprendido por este adelanto del 8M, ¿no? Uh-huh. Este escenario de caos en el que se ha transformado la capital federal, con las privatizadas dando un pésimo servicio de suministro eléctrico, digamos, no puede ser que haya más de 30 grados y de golpe se corte la luz, digo... Hay planes de prevención para todo eso, cosas que se hacen. Lo que sí sabemos es que vienen haciendo muy pocas inversiones, muy pocas inversiones, y que, bueno, acá falta tomar una decisión en relación a eso, ¿no? Mientras tanto, me parece que estas privatizadas hoy decidieron adelantar un día la protesta quizá de mañana. Vos a eso le sumás las montañas de basura, el olor nauseabundo, el descontrol de los semáforos, y la verdad es que es un escenario... casi de catástrofe, ¿no? Sí. Yo no lo puedo disociar, por ejemplo, de que hoy a través del Twitter Mauricio Macri haya convocado mañana al cacerolazo. Yo particularmente creo que en este caso Mauricio Macri debería ocuparse de la policía metropolitana, de los semáforos y algunos camioncitos juntando la basura, que es lo que corresponde a cualquier tipo de gestión pública, ¿no? Sí, que uno consulta y, Roberto, en ningún lugar, al menos hasta hace un rato, había aparecido la policía metropolitana para organizar un poco la cosa, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos un problemita, digamos, en la ciudad capital de la República Argentina, que hay un estado de desgobierno, ahí sí que hay un estado de desgobierno, nosotros somos habituales testimoniantes de esto que sucede, no solamente en la calle con los semáforos, sino en los hospitales, en las escuelas, generalmente las prestaciones de los servicios públicos no son buenas, y estoy siendo leve, ¿no?, con la calificación. Uh-huh. Es llamativo, es sugestivo de que esto suceda en la previa de una protesta donde muchos sectores políticos y sociales, enmascarados en su espontaneísmo, van a querer presentar un escenario masivo de protesta contra el gobierno nacional. Yo particularmente, en relación al 13S, creo que el movimiento 13S fue un movimiento de tipo catártico, un sector antikirchnerista. Insisto, creo que mañana va a ser el mismo sector que se va a expresar, no me sorprende, y se va a expresar justamente en aquellos enclaves donde el kirchnerismo no es mayoría política, sino que en algunos casos le cuesta mucho. Recordemos en Macri en Capital, a pesar de su pésima gestión, ganó casi por el 70% de los votos, ¿no? Digo, eso no se puede obviar cuando uno analiza dónde se producen las protestas, quiénes protagonizan esas protestas y quiénes son los beneficiarios objetivos también de esas protestas. Pero insisto, para mí el título dice esto, se adelantó en 8N, los muchachos de Sur, de Nord decidieron que hoy... Y el gobierno de la ciudad ya viene trabajando para eso, y ni te cuento los sindicatos moyanistas que están vinculados al SEAMSE, ¿no? Roberto, además, Lucía Capozzo te saluda. Sí, Lucía. Ay, me gusta jugar a entrevistadora con Roberto Caballero. No, y además del adelantamiento del 8N, hay un dato bastante curioso que yo lo acabo de escuchar en el noticiero. Mañana justamente es el Día del Trabajador Municipal, con lo cual muchísimos servicios van a estar a media máquina. Además, a media máquina, registro del conductor, guardias en hospitales, etcétera, etcétera. Parece casi como que hubiera estado hecho a propósito, ¿no? O sea, preparar una escena dantesca, ¿no? Totalmente. Hay un escenario dantesco, por lo que ustedes referían, digamos, ahí en la en el centro mismo, en lo que es el microcentro, etcétera, es prácticamente invivible, digamos, haber ido hoy a trabajar y volver sin saber si siquiera funcionan los trenes. Los trenes de la línea Mitre no estuvieron funcionando, lo cual también es muy sugestivo, ¿no? Digo, recordemos ayer lo que sucedió. Hoy, aparentemente no funcionaron, dicen que por falta de suministro eléctrico en algunos casos, los trabajadores que ayer hicieron el paro dicen que no, que en realidad es por falta de mantenimiento. Yo no puedo dejar de ver en todo el cuadro una serie de hechos que, si vos los enlazás, pensando mal, si querés, se parece mucho a un escenario prefabricado. Pero bueno, también es cierto que a veces funciona el azar. Yo particularmente no creo mucho en el azar, yo creo en las causalidades, y me parece que estamos en presencia de un gran movimiento para generar mal humor. Y obviamente que el calor ayuda, ¿eh? Y pensaba, Roberto, que en el menor de los casos, al menos en el sur deberán dar explicaciones acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Digo, más allá de lo que vaya a suceder mañana, tendrán que dar explicaciones. Mirá, yo creo que ahí con las prestadoras de servicios eléctricos, en realidad el gobierno debería avanzar en un nuevo armado, porque es evidente que su servicio es malo. Es en los últimos años realmente, yo no quiero pensar que este tipo, viste, así como a veces uno tiene que hacer piquetes en la calle, ¿no? Para visibilizar una protesta, ¿sí? Las privatizadas lo que vienen exigiendo del gobierno es mucho subsidio, ¿sí? Y lo que dicen es que el tema tarifario les impide invertir. Quiero creer, digamos, que este tipo de cortes de luz, que este tipo de escenarios así de catástrofe eléctrica, tienen que ver con empresarios hechos para jorobar a la gente. No quisiera pensar de ese modo. Lo digo con total honestidad, aunque sea una ironía. Porque si no, estamos en una especie de escenario donde realmente siempre los dueños del poder y del dinero le ponen condiciones a la gente que hace este país. Y la gente que hace este país es la gente que trabaja, que quiere trabajar, que quiere volver, que quiere besar a sus hijos, que quiere que sus hijos vayan a la escuela y trata de hacerlo lo mejor posible en condiciones dignas. Y la verdad que llegar a tu casa y que esté cortada la luz, o que tengas mercadería en la heladera y que la tengas que tirar, o que la bomba del agua no te funciona, entonces te quedaste sin agua también, porque hay mucha gente que es eléctrico dependiente, ¿no? Claro. Son realmente, yo no quiero pensar, digamos, que estos tipos son tan inhumanos, ¿sí? No lo quiero pensar. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Roberto, mañana nos reencontramos, ¿te parece? Mañana vamos a estar ahí, firme como rulo de estatua. Y abrazo grande al pibe, que al final no era tan grave, está bueno. No, estamos, por suerte estamos muy tranquilos y contentos ahora con eso. Un beso grande a todos. Abrazo grande. Roberto Caballero, chau. El conductor de este programa. Entonces, una cosa más que me parece que les va a interesar y mucho a quienes quieren salir del micro y macro centro, es que las líneas A, C y E están funcionando ya con normalidad. La B y la D todavía con servicio limitado, mientras que la H está interrumpida. Pero A, C y E funcionan con normalidad las líneas de subterráneo. Yo, si me permiten, te permitimos. Sí, los voy a llevar a la Antártida. Ay, qué suerte, un poquito de aire fresco. ¿De qué quieres huir? ¿A quién vas a engañar? Hacia la luz, pequeña Caroline, porque al final verás el reino de los cielos y estrellas en tu pelo, ciclotímicos reflejos de lo que un día fueron tus ojos sobre mí. Es como caminar sobre la Antártida, como levitar sobre el dolor. Exactamente, son zaragozanos. Amaral, esta banda, este dúo en realidad, cuya cantante se llama de apellido Amaral específicamente, van a estar visitando próximamente la Argentina, van a estar tocando en Buenos Aires, en Córdoba y en La Plata, Es una interesante banda de rock de Zaragoza, una linda carrera. Su último disco se llama Hacia lo Salvaje, trae esta canción que se llama Antártida. Y ahora van a estar presentándolo en un muy bonito lugar. Así que después les vamos a contar cuando suceda esto. Le van trayendo mucha información a Horacio Marmure. Exactamente. Toda la radio pública está trabajando, sí, para informarnos. Sí, todo se suspende. ¿Se suspendió? ¿Estamos de acuerdo? ¿Suspendieron los Éter? Perfecto. Se han suspendido los premios Éter. Se está haciendo desear el premio de Anita Marotta, pero seguramente se lo va a ganar. Así que un poco más de Amaral, pero ahora sí, vamos hacia lo salvaje. Le seguimos contando acerca de los inconvenientes que está habiendo en la ciudad de Buenos Aires por este gran corte de luz que se ha dado, pero con Telma Luzzani estuvimos hablando en la primera hora acerca de la elección de Barack Obama, la reelección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Claro, nos preguntábamos qué podía significar estos 4 nuevos años en la Casa Blanca, ¿no es cierto? Bueno, para saber un poco más sobre este tema, estamos en conexión con el profesor emérito de Sociología de la Universidad de Binghamton, en Nueva York, James Petras. ¿Qué tal? Buenas tardes, James Petras. Buenas tardes, Telma. ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. Y bueno, queríamos saber qué interpretación o qué se puede esperar de estos 4 nuevos años del presidente Obama. Si siendo los últimos 4, puede haber cambios interesantes. Sí. ¿Qué piensas vos? Yo pienso que justamente internamente tal vez haya algún tipo de cambio, pero no me parece que vaya a haber cambios importantes en política exterior, pero no es importante mi opinión. Yo discrepo, yo creo que va a introducir una serie de recortes sociales muy profundos y muy amplios. Ajá. Es precisamente esta retórica populista que es una cobertura para introducir medidas insólitas en la política social de Estados Unidos. Lo que hay que ver es el problema de financiar el déficit fiscal. En eso Obama han dicho, y quiero repetir, están en favor de recortes en seguro social, el plan médico para los jubilados, el plan médico para los pobres y las finanzas para el ambiente, el cambio de clima, etcétera. Ahora, dice para cumplir con eso necesita aumentar los impuestos sobre los ricos. Sí. Pero hemos hecho un análisis y para cada dólar aumento en los impuestos va a cortar $10 y los programas sociales. Anunció que quiere en 5 años cortar $4 trillones para volver a bajar el déficit fiscal. O sea, por un lado recaudaría más con los impuestos a los ricos, pero por otro lado habría recortes importantes para poder cubrir el déficit. Sí, por eso es casi cómico escuchar los dirigentes sindicales que canalizaran más de $100 millones y un pequeño ejército de funcionarios para registrar el voto para Obama, y también la gente exaltada celebrando la victoria. En poco tiempo van a encontrar un enorme desencanto con este presidente. ¿Y usted piensa? Es un tipo Menem que grita una voz retórica los grandes temas, el futuro mejor, mientras en realidad los asesores económicos ya tienen el plan de equilibrar las cuentas a la espalda de los trabajadores. ¿Y dónde estarían esos recortes específicamente? En todas las ramas. Ahora, hay una controversia porque la derecha no quiere permitir ningún aumento de impuestos ni recortes en el presupuesto militar. Uh-huh. Dicen que todos los recortes deben estar en la parte social. Por ejemplo, hay programas de alimentación para los niños pobres en las escuelas. Quieren bajar este programa. Hay problemas de comida para los que reciben el salario mínimo. Quieren eliminar o cortar eso. Hay toda una serie de medidas y gastos sociales que están en los ojos de los políticos de ambos partidos. La única diferencia es que Obama quiere extender el periodo de los recortes. Está contra un choque, un recorte grande en poco tiempo. Y segundo, es la compensación. Como pseudo populista, Obama tiene que justificar los recortes sociales diciendo que está equilibrándolo con sacrificios en las grandes fortunas. Claro, por eso clarísimo. Quiere combinar los recortes sociales con algún aumento en los impuestos para los ricos. Clarísimo. Y bueno, brevemente, ¿qué podemos esperar acá en América Latina respecto de este segundo periodo? Lo mismo de lo que han pasado en los años pasados. Obama no muestra ninguna iniciativa para Argentina. Una pregunta le quiero hacer. Nueva. Por ejemplo, las restricciones con Cuba, el bloqueo va a seguir, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, pero nada de abrir mercados, de colaborar en algún proyecto de grandes infraestructuras en América Latina. Por un hecho fundamental, la competitividad de los Estados Unidos en América Latina está bajando. En este contexto de comercio, China tiene muchas ventajas, India tiene ventajas, y también hay que reconocer que cuando tiene relaciones económicas con los países de Asia, del Medio Oriente, no traes conjunto la CIA y las agencias de subversión. Puedes tener una relación económica sin tener el peligro de desestabilización. Por esta razón, cuando se metes con Estados Unidos, siempre tiene que mirar atrás a ver quién está acompañando la empresa. Exactamente. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, profesor James Petras, por esta comunicación con Radio Nacional. Bueno, un abrazo, Telma. Un abrazo. Que te andes bien. Chao. Gracias. Estábamos hablando, como comentaba, con James Petras, y quiero agregar algo interesante, ya que él hablaba de la CIA. Hace pocos días, el presidente Rafael Correa denunció que un ex diplomático británico, en su blog, dijo que Estados Unidos y la CIA estaba poniendo 87 millones de dólares para desestabilizar las elecciones que va a haber en febrero en el mes en Ecuador. Así que, como efectivamente dijo James Petras, se va a repetir un poco el mismo tipo de gobierno en estos 4 años en la Casa Blanca. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. 19:53, continúa habiendo inconvenientes a partir de este apagón en la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que vamos a volver al móvil de la radio pública con Gerardo Masocchi. Gerardo. ¿Qué tal? A los inconvenientes ya detallados anteriormente, ahora se le suman cortes de vecinos. Uno de ellos se está realizando en Pasco y Rivadavia. Uh-huh. Allí ya el caos vehicular por la falta de semáforo era importante. Bueno, ahora directamente no se puede avanzar por esa zona. Continuamos un poco más hacia Plaza Miserere. Gerardo, sí. Discúlpame, pero ¿los cortes qué son? ¿Porque no hay luz? Porque por falta de luz. Es por falta de luz. Para protestar por eso, digamos. Y aprovecharon, claro, sí, además aprovecharon que la basura también estaba ahí, entonces tiraron la bolsa de basura, prendieron fuego algunas bolsas de basura también. En concreto lo que quieren es que vuelva la luz. Uh-huh. Sacaron algunos, había algunos con cacerolas también, pero lo cierto es que no eran más de 20 personas y lo único que sumaban eran los insultos de los automovilistas, porque otra adhesión no cosechaban realmente. Sí, digo, más allá de que uno no comulgue con vecinos. Más allá de que uno no comulgue con la idea y que claramente entienda que esto está vinculado a la protesta de mañana, esta actitud de los vecinos, quiero decir, qué feo, digo, para los demás, digo, qué actitud insolidaria, ¿no? Para los que tratan de volver a sus casas como si fuera. Claro, porque ya de por sí, como les contaba antes, era muy complicada la circulación y ahora se le sumó esto y además, como te decía, no eran más de 20 y yo traté de acercarme a conversar con alguno de ellos y bueno, uno me decía que era por la luz, otro por la situación, que dio por el calor, digo, qué sé yo, la verdad que estaba muy exaltada y no se podía realmente sacar una conclusión de su reclamo, claro, más que el de la bronca, ¿no? Claro. Lo otro es que, digamos, ya llegando a Plaza Miserere, uh-huh, continúa el corte todo lo que es la línea de Rivadavia, sí, con lo cual ya están siendo afectados muchísimos los barrios que nos ha tocado recorrer a nosotros. Ahora estamos pegando la vuelta casi por Boedo y tampoco hay luz en varias calles. Lo que sí, bueno, gran movimiento de ambulancias y de bomberos en varios edificios, gente que ha quedado encerrada en los ascensores. Uh-huh. Realmente un día muy, pero muy complicado en la ciudad de Buenos Aires. Gerardo, ¿viste algún efectivo de la Metropolitana en esa recorrida que hiciste? En esta recorrida no vi mucho, ya te digo, lo único, organizando el tránsito ahí,